el proyecto de la obra denominada Alternativa Ruta Nacional 38, PIN Puente Costa Azul, la cumbre sección PIN Puente Costa Azul Cojín, considerando que el tema es de alta preocupación para los vecinos y la comunidad toda. Y como representante de los vecinos, este consejo ha tomado una posición. Que se ha analizado rigurosamente la documentación con la que se cuenta, se ha pedido información y se ha asesorado con profesionales, teniendo en cuenta la declaración del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba. El Consejo Deliberante de Huerta Grande declara, punto 1, la necesidad de contar con una nueva vía de comunicación en el departamento Punilla conveniente y segura, que agilice el tránsito y active el desarrollo turístico de la región, garantizando el menor impacto ambiental. Segundo, la necesidad que la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba revise, reevalúe, profundice el análisis de las 6 alternativas existentes para la obra mencionada Supra, para poder otorgar la licencia ambiental a la traza de menor impacto. Tercero, la necesidad que la Universidad Nacional de Córdoba sugiera un equipo técnico interdisciplinario para llevar adelante este estudio y poder evaluar todas las trazas en todas las dimensiones de una manera integral.